vivir la Navidad. Érase una vez una familia que estaba compuesta por el padre, que se llamaba José, la madre, que se llamaba Pilar, y por la hija, que se llamaba María. Esa familia era pobre y no podía celebrar la Navidad, porque no tenían dinero. Pero un día iban paseando por la calle y se encontraron con un euro, y más adelante se encontraron una de esas administraciones de lotería, y dijeron: bueno, compramos un décimo de lotería. Bueno, solo es por intentarlo. Pasaron 3 días y estaban viendo las noticias, y de repente dicen el número que llevaba José en la mano derecha, y empezaron a saltar de alegría. Les había tocado. Fueron corriendo a cobrar el décimo de lotería que había tocado. Les devolvieron todo el dinero que les habían dejado cuando eran pobres. Le prestaron dinero a sus familias y se compraron una casa enorme, un coche para poder desplazarse. Celebraron la Navidad con sus familias y, como se portaron muy bien con todos, les regalaron muchos juguetes los Reyes Magos y Santa Claus. Y como ellos sabían lo mal que se pasaba al ser pobre, decidieron hacer una cena para todas aquellas personas que se encuentran solas y sin dinero en estas fiestas tan entrañables. Y decidieron que mientras vivieran estarían todos juntos y dispuestos a ayudar a todas las personas. Andrea Martínez Martínez.